cositas. Recordarán ustedes, ¿no? Sí, sí. Cosas. Por cada 5 minutos que salieron al aire en la primera, ¿cuánto tiempo de intentos? Y el primer día, casi todo el primer día. Sí, del primer día de grabación poco se rescató. Además porque había perros de fondo. Mucho ruido. No, claro. El primer día fueron los chicos. Sí. El segundo fueron los perros. Pobre. No, bueno, pero los perros fueron otro día. Es cierto. Y después conseguimos el estudio de grabación. Claro. Encontramos un lugarcito. El ropero, ¿no? Claro. Que con la ropa y los paquetes de yerba que había. Amortiguado. La voz se hacía menos. Retumbaba menos. Claro. De ahí la calidad del sonido. La calidad. Que es un buen sonido, ¿eh? Cualquiera diría que tenés el aparatito de visualización. De bueno. Bueno. Está bueno, ¿no? Lindo, ¿eh? Sí. La parte divertida es lo último, ¿no? Es la primera experiencia radial, ¿no? Sí, la primera. ¿Y qué les pareció? ¿Está bueno? Bueno? Sí, todo. Está re bueno. ¿Y la radio qué les pareció? Es la primera vez que vienen a Futura, sí, ¿no? Sí, la primera vez. ¿Y? Está buena la radio. Está linda, ¿no? Sí. Sí. Bueno, algún día se va a escuchar desde Romero. Sí, ¿no? Ya. Por ahí orientando bien. ¿Te parece? ¿Qué es eso? Vamos a hacer lo posible. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? ¿Te gustó a vos, Martín? A mí me encantó. Sí, a mí me encantó. Pareció muy, muy buena la producción. Muy buena. Y se nota que además es el producto de un trabajo largo, ¿no? Y sistemático. Sí. Así que, ¿y este 24 de marzo qué hacemos? Porque ya que estamos, vamos a hablar de lo que pasa ahora, ¿no? ¿Nos movilizamos este 24? Sí. Ahí está. ¿Es la primera vez que nos vamos a movilizar el 24 de marzo? ¿O ya hemos estado otras veces por este tema? No, ya hemos estado otras veces. Ahí está. ¿Y el 16 de septiembre? También. Bueno. Nada más. Tenemos que hacer un cierre. Si no quieren seguir charlando. Sí, a mí me llama la atención el interés que hay en este tema, ¿no? De, bueno, al principio decíamos las edades. Uh-huh. De 14 a 19, a 19 ahora, porque por ahí esto que es el producto de, qué sé yo, 2, 3 años, sí, lo que se viene hablando. Y bueno, está bueno ver ese interés en cosas de la historia reciente, que por ahí para nosotros, cuando teníamos esa edad, era distinto porque nosotros vivimos una parte de la dictadura, ¿no? Todos ellos nacieron 80, en la democracia. Claro, 85, 86, por ahí. Lo cual, bueno, ya son hijos de la democracia, como se dice. Uh-huh. Pero bueno, no, por ahí es más lejano en el tiempo y es más difícil abordar ciertos temas. Pero me parece que se ve ese interés. Y además, bueno, lo que pudimos escuchar y eso, ¿no? Tratar de ver eso, esas cosas que pasaron y ver cada 24 de marzo no como algo que fue hace 29 años y terminó, sino como algo que muchas de las consecuencias continúan, ¿no? Se habla de la desocupación, de la represión, de la deuda externa, ¿no? Son todas cosas que por ahí explican muchas de las situaciones que se viven hoy. Y bueno, cuando esta semana hablábamos de la continuidad de la represión y del aparato represivo, me parece que desde el programa abordar el 24 de marzo con esto, ¿no?, con esto que hicieron los chicos, me parece que también habla de una continuidad y una continuidad de la lucha, ¿no?, de las actividades que ellos hacen, bueno, en este caso la revista, pero todo lo que hacen en el barrio, que es impresionante. Así que me parece que para el programa es la mejor manera de abordar este 24 de marzo. Y además para cuando hablamos de comunicación popular, ¿no?, que es una casi como una frase hecha, y muchas veces nos reímos de nuestros recursos, ¿no?, y de todo lo que nos falta acá en la radio, y con un grabador simplemente se pueden hacer cosas, ¿no? Bueno, y todo el proceso de edición y todo, pero me parece que está bueno desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, sí, yo me acuerdo cuando esto que vos decís de sobre todo en los chicos que hoy tienen menos de 20, ¿no? Bueno, que uno se da cuenta también, por ejemplo, qué sé yo, en los colegios secundarios, en general, ¿no?, que hay como un desconocimiento acerca del tema, y después como también cuando se empiezan a meter en el tema aparece el interés. Yo me acuerdo la primera vez que se pasó en Romero la noche de los lápices, ¿no? Uh-huh. Que generó como una cosa muy bastante fuerte, una mezcla también así como de, ¿no?, un poco de miedo, un poco de sorpresa, bueno. Y después todo eso se fue trabajando, digamos, con el tiempo. Pero sigue siendo un tema para trabajarlo, ¿no? Porque a mí a veces me sorprende mucho que los chicos que tienen menos de 20 a veces desconozcan completamente, ¿no?, qué pasó en la Argentina en esos años. Producto también, lógicamente, de toda una política deliberada de cerrar, ¿no?, de cerrar la historia, de cerrarla en el peor sentido. Así que bueno, la verdad que muy buena la producción y muy bueno también que vengan ellos también acá a contar cómo fue que lo hicieron, ¿no? Esperemos que no sea la única vez que vengan, sino que vengan más seguido con otra cosa también. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Quieren decir algo? No. Gracias. Gracias, nada más. ¿Les gustó por lo menos venir? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Con un poquito de música? Es una buena pregunta. Bueno, la podemos ir pensando. Acá nos tomamos las cosas así con tiempo. Con tiempo. A mí me da la sensación de que nos vamos a ir con un poquito de música. Bueno, gracias por la participación, por haber venido. Y bueno, los esperamos entonces cuando quieran acá en la radio. Listo.